Comunicado de terrorismo patronal. Ante los accidentes laborales, la precariedad y la explotación, denunciar, visibilizar y ¿qué más hemos de hacer? Esta página nació en los últimos días de 2018 a iniciativa de un puñado de personas de diferentes puntos del Estado español, con amplia experiencia en el movimiento sindical y sociopolítico de sus respectivos territorios. Con el paso del tiempo, algunas personas han tenido que dejar el proyecto, pero se han sumado más con las ideas igual de claras. Hoy en día somos más de una decena de personas quienes trabajamos para sacar esta página adelante, compaginando esta actividad con la labor que desarrollamos en nuestras organizaciones y sindicatos. Así pues, Terrorismo Patronal es un proyecto solidario y colaborativo, basado en una preocupación común: el horrible silencio de los medios de comunicación sobre la realidad y los riesgos que día a día afrontamos por el mero hecho de trabajar y cómo ese silencio es cómplice de que los riesgos sigan acechando en cada jornada. Los accidentes laborales son causantes de gran número de muertes cada año en el Estado español, fruto de la precariedad y explotación en el trabajo, de unas condiciones laborales cada vez más esclavizantes. Para dar una idea del alcance de la situación, si se restringe el cómputo al oficial, tenemos claro que este se queda corto, para 2017 se contabilizaron 618 muertes, en 2018 se alcanzaron 652, y todo apunta en que en este 2019, lamentablemente, volverán a aumentar. Si bien nos surtimos de noticias aparecidas en prensa o en medios sindicales, la difusión que se hace de ellas es casi siempre a nivel local o territorial, lo que impide que socialmente se adquiera conciencia de la magnitud de este problema y de sus causas. Aunque la colaboración que nos prestáis facilita que cada vez sean menos los casos que no llegamos a conocer y difundir. De este modo, cada vez que lanzamos un aviso sobre una muerte o lesiones graves, en cierto modo nos sentimos corresponsales informando del parte de bajas de la guerra cotidiana que enfrenta la clase obrera para conseguir llegar a fin de mes. En estos meses han sido muchas las malas noticias que hemos tenido que difundir y muy pocas las buenas noticias en forma de victorias contra la explotación y la precariedad. Ya sois más de 6.000 las personas que nos seguís y algunas de nuestras publicaciones han alcanzado a decenas de miles de personas. Queremos agradeceros a todas y todos la acogida y la importancia que le estáis dando a esta página y sus contenidos. Pero las personas que conformamos Terrorismo Patronal creemos que esta labor que venimos desarrollando hasta ahora ya no es suficiente. Dadas nuestras experiencias individuales y colectivas, creemos que esta página, para dar algunos pasos más hacia adelante, colaborando en la ardua tarea de reconstruir una conciencia de clase que nos están robando desde hace años y de fortalecer la lucha laboral y sindical. Eso sí, siempre desde el respeto y la humildad, sin sectarismos. No pretendemos sentar cátedra ni tener verdades absolutas, simplemente ser una herramienta de información y debate que ayude a fortalecer al movimiento obrero frente al bombardeo que se realiza desde los más variados frentes: cine, prensa, televisión, sistema educativo. Sabemos que las palabras lo aguantan todo y que la realidad cotidiana en cada territorio, en cada localidad, en cada centro de trabajo, en cada sindicato es muy compleja, y el análisis que sirve en una situación puede ser completamente inoperante en otra. Pero hay unos mínimos que como clase obrera debemos fortalecer: tomar conciencia de clase y tener claro que el único enemigo es la patronal. Tenemos que ser conscientes, como clase, que los sindicatos son la principal herramienta de participación y lucha que tenemos en defensa de nuestros derechos laborales. La afiliación y militancia en ellos es importantísima, vital, urge, pero ha de ser una afiliación y una militancia activa, que no se limite a verlos como una mera gestoría de derechos o un servicio jurídico al que acudir únicamente cuando se tiene un problema para, una vez resuelto satisfactoria o insatisfactoriamente, no volver a participar. Solamente con una militancia fuerte, desde una fuerte conciencia de clase, haremos fuertes a los sindicatos, empujándolos y apoyándoles. Haremos detenerse e incluso retroceder, si la fuerza es suficiente, a la patronal, ante sus continuos ataques contra nuestras conquistas históricas y derechos. ¿Y a qué nos referimos con una fuerte conciencia de clase? Pues al buscar comprender qué es lo que sucede en nuestro propio centro de trabajo y en el del resto, al ser capaces de ver cómo mis horas extras junto a las de mis compañeros y compañeras se traducen en una persona menos trabajando, con el consiguiente beneficio para la patronal, al buscar aprender desde el conocimiento cotidiano de la explotación y la exploración activa, al tomar conciencia de lo que es y cómo funciona la patronal, que son quienes efectivamente nos roban la vida y la plusvalía. Nos referimos también a la defensa férrea de nuestros derechos en el trabajo, desde el conocimiento del Estatuto de los Trabajadores y o nuestro respectivo convenio colectivo, herramientas legales cuya aplicación debemos exigir en cada abuso que la patronal nos quiera imponer, en el conocimiento de los riesgos laborales y de salud en el trabajo que demanda nuestro puesto de trabajo, vigilando que se adopten las medidas que los eliminen o denuncien, planificación, protecciones colectivas y, en última instancia, el PIS, que nunca más, inmediatamente tras la muerte de un obrero o de una obrera, la principal preocupación de la empresa sea ponernos el arnés tras el accidente. No somos estadísticas. Son infinitas las herramientas que podemos usar contra los accidentes laborales, la precariedad y la explotación. No tenemos una varita mágica que solucione todos estos problemas, pero creemos que entre todas y todos, si remamos a una conscientes de los intereses comunes como clase obrera, seremos capaces de ir contrarrestando muchas situaciones desfavorables. Desde el grupo de personas que formamos Terrorismo Patronal, intentaremos poner nuestro humilde, consciente y organizado granito de arena, animándoos a todos y a todas a hablar con vuestras compañeras y compañeros de trabajo, de sector, del barrio, pero hablando sobre los problemas, para que sean visibles. Formarse política y sindicalmente, no seamos presas fáciles para los y las trileros que nos venden humo o nos enfrentan entre nosotras y nosotros, mientras la patronal se llena los bolsillos con nuestra sangre y nuestro sudor. Participar activamente en el sindicato o organización obrera de clase que mejor os parezca, más se ajuste a vuestra idea o mejor funcionamiento tenga en vuestro entorno. Y sobre todo, que no olvidéis que en esta lucha o combatimos juntas y juntos contra la patronal o seguiremos siendo víctimas de su terrorismo hasta dar la vida. Leído del perfil de Facebook Terrorismo Patronal por el Perro de Aca para Desinforme Semanal de Radio Alegría Libertaria.